profesor. No, que suba el de Miami. Ahí va. Comentan que tiene la piba un amor en la cuadra, un amor que no es de cualquier ser, un amor que no es de nadie, pero el hombre que ella tiene es una bala perdida. Siempre va con mujeres del brazo, pelirrojas, morenas y rubias, y la piba donde sufre y llora, porque lo ama con toda su vida. Ahora es hora que llora la piba, la piba es hora que llora. ¡Nos salamos! Ahora es hora que llora la piba, la piba es hora que llora. Ahora es hora que llora la piba es hora que llora. Ahora es hora que llora la piba es hora que llora. ¡Para! ¡Vamos de uno! ¡Páralo! Alto Alberdi, Barrio Set, Barrio General Busto, el Loco Dante, la contra de Barrio Pueyrredón, para Norma, para la Sonia, Sonia, Coronel Almeo, así afuera está para mi amor, para la novia de Fernando. Para la novia de Fernando, así dice. Así. Con eso se conforma, con eso. Sí. No, para él no. ¿Cómo? Pica flor al muchacho le dice, porque tiene mil novios. Justo en la cual se enamoró de una chica de otro barrio. Esa chica no lo quiere y lo vive presionando. Está perdido en las calles borracho y la piba lo sigue esperando. Y en la calle la piba sufriendo porque está enamorado el muchacho. Ahora es hora que llora la piba es hora que llora. Dale paso. Ahora es hora que llora la piba es hora que llora. Ahora es hora que llora la piba es hora que llora. Ahora es hora que llora la piba es hora que llora.